La palabra vacunación, utilizada por primera vez por Eduard Jenner en 1796, procede de la raíz latina vacca, que significa vaca, o de la palabra latina vaccinia, que significa viruela de la vaca. Señora vaca, gracias por todo lo que nos da.